Somos alegría, somos aguardiente néctar, somos Colombia, somos de aquí. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24 y 29%. De la ciudad de Popayán nuevamente se registraron choques entre integrantes de una organización conocida como Los Sin Techo, que están exigiendo soluciones de vivienda y la fuerza pública. En internacionales, el epidemiólogo principal del gobierno estadounidense, Anthony Fauci, espera que la pandemia pase en los próximos meses por una transición que lleve a seguir conviviendo con el COVID-19, pero teniéndolo bajo control. Y en los deportes, la Federación Nigeriana de Fútbol nombró este miércoles al portugués José Peseiro, ex seleccionador de Venezuela, como entrenador de la selección de este país africano. Hasta ahora en Colombia se han aplicado 64.218.250 vacunas contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Beatles nunca pasarán de moda, especialmente ahora que vuelven a ser noticia por la publicación en Disney Plus de su maravilloso documental Get Back, dirigido por Peter Jackson, que es realmente muy revelador, desmiente un montón de teorías que siempre existieron alrededor de por qué terminaron los Beatles. Y por eso me pareció pertinente iniciar hoy con la canción que le da nombre a ese documental. The Beatles, Get Back. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Vamos a continuar ahora con uno de los artistas latinos más exitosos de todos los tiempos, Luis Miguel. Llega ahora con este tema de 1996, que fue el primer sencillo del álbum al que pertenece, el álbum Nada es Igual. Esto se llama Dame. Yeah.

en este momento en El Sabor de la Noche con uno de sus representantes más emblemáticos y al mismo tiempo controversiales, Don Marshall Mathers, más conocido como Eminem, un tema de su álbum The Eminem Show del 2002, número 5 en los Hot 100 de Billboard, la canción Without Me. Vamos ahora con una canción que se ganó el Oscar a la mejor canción original de 1981, de la película Arthur con Dudley Moore. Arthur el Millonario se llamó en español y fue realmente compuesta por tres personas, aunque en los créditos figuran cuatro autores. Lo que pasa es que imagínense esto, ese es uno de esos arepazos maravillosos de la vida. Una de las compositoras de este tema era Carol Bayer Sager y ella era la letrista, y hubo una línea en la letra de esta canción que ella previamente había escrito en otra canción que hizo junto a Peter Allen, gran compositor australiano, y esperando que él no se molestara por eso, pues lo llamó y le pidió permiso para usar esa línea, y él dijo, la única condición es que yo figuro de coautor con todos ustedes en esa nueva canción que están haciendo. El hombre la tenía clara porque la canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard y los demás autores junto a Carol Bayer Sager eran unos maestros. Burt Bacharach y el hombre que interpreta este tema. Aquí está por Christopher Cross, Arthur's Theme. Closing down the town. Wake up in oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Crystal Waters sonaba en este momento en El Sabor de la Noche con una versión bastante interesante del que es el tema más conocido de la bossa nova. Un tema que fue compuesto por Antônio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes para el Lo Piñeiro originalmente. Se hizo muy famosa en inglés y hasta tal punto que le hicieron una variación masculina, porque originalmente se trataba sobre una chica y fíjense que aquí Crystal Waters canta sobre un chico, The Boy from Ipanema. Vamos a continuar ahora con un hombre que nos ha visitado varias veces en Colombia. Y la última vez que vino fue junto a Sting en el 2018. El señor Shaggy llega ahora con un tema del año 2002 con la participación de Brian y Tony Gold. Aquí está Hey Sexy Lady. Sabor de la noche. Thank you. algo de soul nos acompañaba en El Sabor de la Noche con un hombre que pues es sobre todo famoso por su canción Stand By Me de los 70, pero en 1975, si no estoy mal, también pegó este temazo. El señor Benny King, que en paz descanse, con Supernatural Thing. Vamos a continuar ahora con la que es tal vez la canción más famosa de Sade, de su álbum Diamond Life de 1984. Aquí está Smooth Operator. Girl, play with another heart.

la canción Like I Love You. Nos vamos ahora con algo de funk, con un maestro del género. De 1981 llega Rick James con uno de sus grandes éxitos junto a, por ejemplo, Super Freak. Esto se llama Give It To Me Baby. Say I'm on my way down.